Se llama Marianne Göteborg y es un barco adquirido por Ship to Gaza de Suecia y Ship to Gaza de Noruega. Ya son varios meses que, junto con otros barcos, Marianne recorre el mar desde Suecia por integrarse en la flotilla de la Libertad número 3, la nueva misión por romper el bloqueo de Gaza impuesto por Israel. El objetivo de todas las flotillas es poner fin al bloqueo Israel y atraer la atención internacional sobre la situación de 1.800.000 palestinos que viven en la Franja de Gaza en condiciones desastrosas, como en una cárcel, debido a un asedio global, un castigo colectivo brutal y una violación de derechos internacionales humanitarios. El bloqueo de la Franja de Gaza ha estado en existencia desde hace 9 años. Incluye una prohibición total para los barcos de entrar o salir de agua costera del enclave. Los activistas pro-palestinos han intentado varias veces de llegar a la Franja de Gaza por mar, pero fueron bloqueados por la marina israelí. Varios años han pasado desde su primer envío marítimo y la Freedom Flotilla no se ha dado por vencida. Siguen denunciando el cierre de Gaza y las condiciones de la población de Palestina. Los sabotajes, prohibiciones y abordaje por parte israelí, como en el mayo del 2010, cuando un comando del Estado judío mató a 9 pasajeros del barco turco Navi Marmara, no han desanimado a los activistas internacionales. Incluso los disparos efectuados por los barcos de guerra israelí durante la ofensiva Margen de Protección, que en julio pasado han destruido el arco de Gaza, anclado en el pequeño puerto de la ciudad de Gaza, no lograron desmotivarlo. En la nueva flotilla de la libertad serán en total unos 60 pasajeros, una expedición que Israel está siguiendo de cerca y está listo para parar. Las historias de las flotillas es una historia de solidaridad, campaña de base de todo el mundo. Las personas que desde el 2006 organizaron la acción directa para desafiar el bloqueo legal inhumano de Gaza, con los objetivos políticos alcanzados por esa iniciativa que están trayendo cada vez más la atención del mundo sul bloqueo de Gaza y que ha mostrado las intenciones reales y brutales del gobierno de Netanyahu y la total falta de respeto de los derechos internacionales. La intención es de abrir Gaza, el puerto de Palestina, y reunir la realidad cultural y económica de Gaza con el resto del mundo. Entre sus objetivos, la flotilla quiere proporcionar un autobús escolar a la guardería en Bureggi, que lleva el nombre de Vittorio Arrigoni, el activista italiano y periodista assassinato en el 2011. بتعصب الوطن من أجل دمك أخي يرقد بسلام ذكرك فينا ما بننساها أخي قد ما يوصفك لساني بكل كلام أخي ما بيوصف معنى كلمة تكون إنسان أخي لحل الرسم الوشم بصدري واكتب المقاومة على كل جدار بعقلي أخي أنت لم تمت أخي عشت بنصي أخي لن تختفي أخي لا يتخلد اسمك في غزتي أخي En la Franja de Gaza, cerca de 500.000 estudiantes palestinos no pudieron regresar a la escuela el otoño pasado a causa de la destrucción causada por los ataques aéreos y bombardeos israelíes del pasado verano. 174 escuelas fueron atacadas, de la cual 26 destruidas. Y otro 30 continúa a rogar para la familia que no tiene dónde quedarse. Según los medios israelíes, el ministro de las Relaciones Exteriores, Israel no permitiría a naves no autorizadas a entrar en agua territorial. Las condiciones de la Franja de Gaza, devastada por la 3ª operación militar llevada a cabo por Israel en los territorios ocupados desde el 2008, agravada por las imposiciones del bloqueo, la restricción all'entrata del material de construcción han dejado devastación en vasta área y causado daño permanente a la infraestructura básica. En los próximos días, los barcos que participarán a la flotilla número 3 de la libertad intentarán entrar en las aguas internacionales frente a Gaza. Es necesario tener alto nivel de atención a lo que el gobierno asesino de Israel decida de hacer. Servicio realizado de Libertà Magnanti, la musica son de Dark Team.